movimiento del corazón lo que de tú. Y una rosa de madera es poco para lo que se espera de ti. Que tú ya sabes quién te quiere, mamá, por lo que eres, azúcar y sal. Si tú ya sabes quién te quiere, mamá, por lo que eres, azuquita y sal. Yo no sé qué pasó. Traiga un ciego que lo vea, que la cosita que hay en el corazón, y más de lo que desea. La vida que cogiste, por ese caminito fuiste, mamá, topándote, enamorando a la gente, que tú los haces diferente, además, bailan en inglés, que tú ya sabes quién te quiere, mamá, por lo que eres, azúcar y sal. Sabe quién te quiere, mamá, por lo que eres.